Bueno, estamos comenzando la lectura del Evangelio de Marcos y en el pasaje que escuchamos es el inicio de la predicación de la buena noticia que Jesús realiza en Galilea. Conviértanse y crean en la buena noticia, dice Jesús a la gente. Y la verdad que es, es un anuncio difícil de acoger en verdad. No de escucharlo solo con los oídos, sino de acogerlo y creerlo. El anuncio de una buena noticia, digo, es difícil de acogerlo, culminando una semana de malas noticias, de pésimas noticias. Me refiero, por supuesto, a la muerte del fiscal Alberto Nisman. Con esa muerte, no solamente se pone en evidencia una mala noticia para él, para sus hijas, para su familia, sino también para el país, para la nación que recibe una herida de muerte más, lastimando la convivencia social, la democracia, la república que sigue sufriendo, generándose además un estado de ánimo de decaimiento, de desilusión, de abatimiento, como si las fuerzas ocultas del mal, no sabemos qué bien qué pasó, pero sí sabemos qué le pasó a él y a la República, como si esas fuerzas ocultas tuvieran más poder que lo que los ciudadanos de todos los días, saliendo a trabajar, a vivir, a convivir, tenemos. Y es una mala noticia, entonces, que nos hace a veces como difícil creer la buena noticia. Es como si en la iglesia los cristianos viniésemos a escuchar cuentos inocentes, historias naif, y después salimos de acá y la realidad nos muestra cómo es la realidad. Y a mí me gustaría que a partir de este evangelio nos demos cuenta de que no es tan así, de que la buena noticia de Dios, de Jesús, anunciada por Jesús, no solamente siempre es vigente, sino hoy más que nunca es vigente. Ustedes escucharon el Evangelio cuando el Marcos dice que una vez que fue encarcelado Juan Bautista, Jesús se dirigió a Galilea y allí comenzó la predicación de la buena noticia, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Jesús se da cuenta de que el tiempo se ha cumplido cuando se entera del arresto de Juan el Bautista. Todos sabemos el desenlace de ese arresto. Juan Bautista es encarcelado por el rey Herodes porque Juan se enfrenta a Herodes, el rey, denunciando su corrupción. Y finalmente el desenlace será que la muerte, la decapitación de Juan a instancias de Herodías, la concubina de Herodes, y por decisión del rey. Juan Bautista terminará asesinado. Jesús entonces se da cuenta que el arresto de Juan es la señal de que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios, diría, pulsea, rivaliza con el reino de Herodes. El reino del amor, el reino de la vida. Jesús va a hacer presente la soberanía de Dios, el reinado de Dios, a través de gestos, curaciones, consuelo, perdón a los pecadores, pan a los hambrientos, liberación de los traumas, de los demonios, de la gente. A través de gestos de amor, Jesús va a hacer presente la soberanía del amor de Dios en medio del mundo, que, insisto, como reino del amor y de la vida, rivaliza con el reino de la muerte, encarnado con la figura de este rey temporal, Herodes, que termina matándolo a Juan. En diciembre del 2013, tiempo de Adviento, tercer domingo de Adviento, aparecía la figura de Juan encarcelado, preguntándole a Jesús si era el Mesías que debían esperar o había que seguir esperando a otro. Y en aquel momento yo hice una comparación, en la medida en que se puede comparar, de la figura de Juan, que denuncia la corrupción del poder, con la figura del fiscal Campagnoli, que en aquellos tiempos era perseguido hasta que finalmente fue suspendido de su cargo. Y decía en aquel momento, que a mí no me importaba tanto vivir en un país sin corrupción, porque esto es, en algún punto es imposible, sino lo que decidía mi sentido de vida en este país no era que no hubiera corrupción, sino que hubiera Juanes Bautistas, digamos, que hubiera gente como este fiscal que denunciara a los corruptos. Es decir, que finalmente no fuera totalmente impune la corrupción, sino que hubiera hombres, mujeres, honestos, audaces, valientes, que pudieran denunciar a quien no actúa bien. Bueno, aquella historia, digamos, siendo grave, comparada con lo que ocurrió esta semana, es casi una historia naif. Siendo grave aquello, esto que ocurrió ahora es muchísimo más grave. La muerte de alguien que denuncia la corrupción del poder. Más allá de la legitimidad, la veracidad de todas las denuncias, el solo hecho de poder hacerlo, de poder querer desenmascarar, nada menos que el origen de la matanza de la gente en la AMIA, es un acto de enorme audacia. Y así es como terminó. Entonces, en esta circunstancia, ahora somos nosotros los que escuchamos a Jesús, que habiéndose enterado del arresto anticipado de la muerte de Juan Bautista, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Pareciera que lo desfavorable de aquellos tiempos y de estos tiempos no solamente no son un motivo para dejar de anunciar la buena noticia, sino que son más el motivo para darnos cuenta que este es el tiempo en el cual necesitamos creer en la buena noticia del reino de Dios. Por eso dice Jesús: conviértanse y crean en la buena noticia. Creer significa creer que la fuerza del amor de Dios presente a través de los gestos amorosos de Jesús, que hacen presente el reino, que esa fuerza es más poderosa que los poderes de la muerte. Y entonces diríamos, en realidad no hay tiempos favorables para creer. Todo tiempo es más o menos favorable, desfavorable para creer, y se nos urge a creer en la buena noticia porque el amor de Dios se ha manifestado en Cristo. Y entonces fíjense, creer en Jesús, en sus signos de amor, sus gestos de amor, significa un cambio para nosotros. El motivo de la conversión, conviértanse, es que creemos en la fuerza del amor de Dios presente entre nosotros. Las personas nos convertimos, digamos, cambiamos básicamente por dos motivos: por amor o por temor. Ahí tenemos la primera lectura del libro del profeta Jonás. Dios lo manda a Jonás a predicar la conversión a Nínive, una ciudad corrompida. Y ahí va Jonás anunciando: muchachos, conviértanse porque se pudre todo. En 40 días Nínive será destruida. Y el texto dice que los ninivitas se asustaron tanto que empezaron a hacer ayuno y penitencia y creyeron en Dios. Se convirtieron por el miedo. Hoy hay muchos sectores, o algunos en todo caso, sectores del catolicismo, siempre los hubo, pero hoy rebrotan por la presencia de Francisco, sectores más conservadores, integristas, que vuelven con otra vez con anuncios del fin del mundo, se pudre todo, se acaba todo, este es el último papa, porque no es, digamos, porque es comunista. Y entonces, usando profecías o manifestaciones de la Virgen, anuncian el final del mundo y hay que cambiar y convertirse. Jesús anuncia la conversión no porque se acaba todo, generando miedo, sino porque comienza todo. Comienza el reino de Dios. Yo lo estoy comenzando con mis gestos de amor. Y el que no se convierte por amor, no se convierte por nada. Porque el miedo no te convierte, te disciplina, te sobreadapta a tus miedos y ahí vas cumpliendo los preceptos porque a ver si Dios me castiga porque falté a misa un domingo de vacaciones. No sé en qué Dios creen. El único motivo que Jesús propone para la conversión es creer en la soberanía del reino del amor de Dios entre nosotros. Y entonces, por supuesto, que cuando uno se siente infiel al amor, Está bueno confesarse y arrepentirse porque es infiel al amor. La creencia, la fe profunda en que Dios está presente en este mundo tan violento, injusto y corrupto como en tiempos de Jesús, la fe, la certeza de que Él está presente, esto es lo que nos convierte y nos da ánimo para salir todos los días a seguir siendo gente honesta, solidaria, comprometida, a no mandar todo al diablo, sino poder realmente creer que sigue valiendo la pena orar, amar, servir, celebrar. Y por eso entonces, la experiencia de esta creencia, digamos, de esta fe en el reino, Jesús la abre, la comparte, la participa a los que crean en Él. Y ustedes escucharon justamente la elección de los primeros cuatro apóstoles, Simón, Pedro y su hermano Andrés, y Santiago y Juan, también hermanos, dos parejas de pescadores, a los cuales Jesús invita a participar de esta experiencia. Y ellos creerán, porque además van a verlo a Jesús en tiempos violentos, lo van a ver a Jesús amando, sirviendo, liberando de sus miedos, de sus culpas a la gente, alimentándolos, consolándolos. Ellos van a hacer esa experiencia. Y después tendrán que ver morir al Mesías, a Jesús. La muerte del Bautista es el inicio de del comienzo de la buena noticia de Jesús. La muerte de Jesús será el comienzo del anuncio de la buena noticia de los apóstoles. Apóstoles que van a morir mártires todos. Y eso será el comienzo de los que recibieron la antorcha, digamos, de la fe, que seguirán anunciando la buena noticia en medio de tantas persecuciones. Así que ahora estamos aquí nosotros como herederos de Juan, de Jesús, de Simón, Andrés, Santiago y Juan, y de tantísimos cristianos y cristianas que creyeron en el amor de Dios, lo vivieron en tiempos violentos. Y hoy ellos y la palabra de Dios nos convocan a decir, a ver, este es el tiempo de la fe, no de una fe ingenua, inocente, naif, pero sí de una fe muy comprometida. El tiempo se ha cumplido, se está cumpliendo, porque Dios está amando en este mundo, tan herido por corrupciones y violencias. Así que bueno, ojalá que hoy podamos salir de esta misa con la certeza de que creer no es un acto fácil, liviano, sino que es una convicción muy profunda, que está siendo puesta a prueba por tantas adversidades que seguramente algunos tendremos en lo personal, en lo familiar, pero que todos tenemos ahora en lo social, ¿no? En lo institucional. Estamos, con una montaña de mentiras y oscuridades que quieren sepultar nuestro ánimo, nuestra esperanza, y bueno, este es el momento de convertirse y creer en la buena noticia y sobre todo vivirla. Bueno, pidamos al Señor entonces que nuestra fe se renueve en este día y que podamos entonces confirmar o renovar nuestro deseo de vivir en el amor, creyendo que el amor tiene más fuerza que el odio. Esta es la fe cristiana. Es verdad, las fuerzas del odio matan. A Jesús lo mataron, a Nisman lo mataron. Pero Jesús resucitó. Y todo aquel que muere víctima de la injusticia, como en algún punto como mártir entonces, será rescatado, será resucitado. Y entonces, si Jesús resucitó, el mal sigue teniendo vigencia, pero no tanta como la fuerza del amor que Dios tiene y que está en nuestro corazón, por la gracia que nos permite salir todos los días a trabajar, amar y servir. Bueno, que podamos vivirlo de ese modo.